Tema, nos vamos a tomar contacto con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, para saber cuál es, en esta mañana en vivo de la 106, son las novedades del fin de semana. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Como siempre, muy amable y muchas gracias por atendernos. No, gracias. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, en el día de anoche, alrededor de las 00 horas, personal policial de cuadrícula, que se encontraba recorriendo por calle Rivadavia y Alberti de este medio, pudo observar un grupo de personas que estaban en un baldío, quienes inmediatamente el personal policial detiene el rodado y se baja para identificar a estas personas, quienes se dan a la fuga pudiendo lograr aprehender a uno de ellos. Esta persona, una vez requisada, se le pudo encontrar en su poder medio ladrillo de marihuana, como así también 5 bagullos. Inmediatamente, bueno, se procedió a la aprehensión y al secuestro de los elementos antes enumerados y puesto a disposición de la Fiscalía del doctor Serramone. Esta persona es de este medio, de apellido Atencio Julio, quien, bueno, se domicilia en la localidad de Saladillo y contaba también con un antecedente por un paradero activo por un delito de encubrimiento con intervención del juzgado correccional número 1 de la Plata. Este joven se encuentra alojado en esta sección policial por el momento. Perfecto. También hay más novedades sobre esta mañana, ¿verdad? Sí, estamos trabajando. Una persona se ha quitado la vida, pero bueno, más detalles lo vamos a tener más tarde, pues bueno, estamos en plena etapa investigativa para establecer si dejó alguna misiva, por qué tomó esa lamentable decisión, ¿no? Claro, esto es reciente, Juan. Sí, aproximadamente hace una hora 30 más o menos. Perfecto. Sí. Seguramente mañana vamos a tener la información completa. Sí, totalmente. Mañana voy a tener más detalles y le voy a comentar la información. Perfecto. Gracias. Bueno, buena semana. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con el subcomisario Juan Negrete, a cargo de la comisaría de Saladillo, con las últimas novedades del ámbito policial. ¿Qué nos toca ahora? 11:40.